Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Arranqué el programa, me quedé con el micrófono en la mano, así que tuvimos ahí un pequeño percance, pero ahí estamos como siempre. Cambiamos el micrófono y seguimos adelante para arrancar este programa de feriado. Ustedes están en sus casas descansando, aprovechando del día extra. Este día que estamos con feriado puente, porque dentro de dos días es en realidad el feriado posta, pero bueno, ya como viene pasando hace algunos años, el 12 de octubre se pasa o viernes o a lunes anterior. Así que ahí estamos en feriado firme junto al pueblo como crónica para hablar de una semana que pasó, de una semana que viene, de las cosas más importantes en el mundo de la tecnología, de las empresas, de los negocios. Vamos a hablar mucho de emprendedores también en este programa, hacer un repaso de los temas que pasaron, de los temas que van a pasar en los próximos días, contarte algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda, novedades que transcurrieron el fin de semana y muchas cuestiones más. Acá estamos en este feriado con Juan, que nos opera en este lunes, mientras vemos los incidentes, vemos por la tele, digo, porque ustedes están en radio, yo también, pero vemos los incidentes que hubo en la marcha de mujeres, ayer, balas de goma, gases, corridas, 30 heridos, escandalete ayer en Rosario, en la marcha de mujeres, una represión que pocos entienden, en realidad. Unos reclamos bastante aireados de parte de las activistas y los activistas que participaban de la marcha, pero no mucho más. Y ahí estuvo un poco ahí el enfrentamiento este con la policía que no se entiende demasiado. Hubo periodistas ahí que estuvieron con heridas de bala de goma y demás. Así que nada, nos solidarizamos con todas las víctimas y esperemos que se aclare esta cuestión de reprimir una marcha de este tipo. Vamos a ver qué dicen las autoridades. Y algunas cosas estuvieron declarando, pero bueno, vamos a ver qué pasa con los responsables de esta represión a una marcha multitudinaria que está bastante poco cubierta en los medios, ¿eh? La verdad que los medios principales hoy, lo estaba viendo recién en TN, que por ejemplo sí se hizo eco obviamente de la cuestión, mencionaba justo lo que veía en la tele de lo que estaba pasando en TN, que es un medio que sí lo cubrió, pero los medios gráficos de hoy, medios gráficos de feriado, no está tan cubierto esta cuestión. Bueno, más novedades de los últimos días. ¿Qué más pasó? Bueno, anoche fue el segundo debate entre Hillary y Trump. ¿A vos te importa lo que pasa en el debate de Estados Unidos? ¿Te afecta? Bueno, la verdad, hay mucho de esto, digamos, obviamente que a la gente que le interesa la política internacional y que le interesa cómo viene el devenir de esto, y cada vez le divierte el debate, porque en el debate hay un personaje como Donald Trump que, digamos, que si bien en el primer debate había estado un poco contenido, ayer se mandó con todo. Y la verdad que hay una coincidencia tanto en los medios locales como en los extranjeros que el debate lo ganó Hillary sin hacer demasiado, porque cuando empezaban las bravuconadas del señor Trump, digamos, la balanza se inclinó sin que Hillary tuviera que hacer demasiado. Trump le dijo que era del diablo, que miente, todas estas son acusaciones. Le dijo que tenía un tremendo odio en su corazón. Y Hillary hizo un poco más de foco justamente en esta postura agresiva que tiene Trump. Habló del todo el tema de lo definió como un abusador de mujeres, concretamente. Había como una mucha mala onda, mucho más tenso que el primer debate. La modalidad fue distinta también, estaban parados, había como mucho más movimiento. Las preguntas las hacía un panel que había ahí, que había sido seleccionado en representación de la gente. Esa era la pregunta. Había dos moderadores, a diferencia de uno que la otra vez. Y los temas estaban como un poquito más más picantes. Hablaron de impuestos, del tema de salud que están preocupados en Estados Unidos, de qué va a hacer cada uno con respecto a políticas como internacional, como Siria. Bueno, nada, un montón de comentarios deplorables que hizo Trump, que fueron aludidos por Hillary. Nada, una hora y media de un debate bastante debate bastante caliente, y Trump la amenazó. ¿Te acordás el incidente que tuvo Hillary con unos correos que se filtraron? Hillary es la secretaria de Estado de Obama, y se le habían filtrado ahí unos correos electrónicos. Trump dijo que va a nombrar un fiscal, y que de ser presidente iba a nombrar un fiscal especial para que investigue este tema del uso electrónico oficial de parte de Hillary, estas filtraciones de correos electrónicos que se dieron entre el 2009 y el 2013, que tanto revuelo causaron hace algunos meses. Bueno, dijo, amenazó Trump con que va a investigarlas puntualmente. Y bueno, y después todo esto en el clima del video que se difundió la semana pasada, a fines de la semana pasada, un video de hace más de 10 años, donde Clinton se mofaba un poco y hablaba en lo que él definió, tratando de excusarse, como una charla de vestuario. Pero hizo unos comentarios tremendos contra las mujeres, y diciendo, digamos, de cómo se le entregaban supuestamente mujeres sexualmente por el poder que él tenía, y de que él hacía lo que quería con las minas. La verdad, una cosa tremenda, un audio tremendo que lo difundió el Washington Post el viernes pasado, que provocó gran conmoción de cara al segundo debate. Ahí Clinton hablando en este tono tan despectivo para con el sexo femenino, y bueno, todo lo que vino después con los coletazos de esta filtración. Trump, obviamente, que no se quedó callado, dijo que bueno, que estaba arrepentido, pero que era una, justamente dijo, es una charla de vestuario. Y además dijo, Bill Clinton, el esposo de Hillary y ex presidente de Estados Unidos, me dijo cosas mucho peores en charlas parecidas, como diciendo, bueno, Bill Clinton es igual o peor que yo. Bueno, ahí está el debate de Estados Unidos, algo que se anunció hoy. El británico Oliver Hart y el finlandés Bengt Holmström, estoy diciendo mal los nombres seguramente, vamos a repetirlos, Oliver Hart y Bengt Holmström, fueron hoy galardonados con el premio Nobel de Economía por sus contribuciones, y estoy leyendo porque esto es bastante de explicar, a los mercados abiertos y la teoría de los contratos, entre otros aportes que estos dos economistas hicieron ahí al campo de la economía. La economía no estaba entre los rubros iniciales que el señor Nobel fijó para la entrega del premio. Fue agregado unos años después. Cada uno de estos señores, el señor Hart y el señor Holmström, se van a quedar con $1,000,000 más o menos, que además del reconocimiento y el galardón que implica el premio Nobel, tiene también un correlato en billetín. El que también ganó el premio Nobel de la Paz la semana pasada fue el presidente Santos de Colombia, que ya anunció por estas últimas horas que va a donar a las víctimas de la FARC ese $1,000,000 que va a ganar por ser premio Nobel de la Paz. Obviamente que lo ganó por el tema del acuerdo firmado con la FARC, y después todo lo que pasó, vos sabés, con el tema del referéndum que votó en contra de, no en contra de la paz, sino en contra de las condiciones del acuerdo. Lo repetimos ya la semana pasada en Solo Negocio, lo volvemos a repetir. No es que Colombia votó en contra de la paz, sino que están un poco enojados algunos colombianos, los pocos que fueron a votar, y que ganaron por muy poco este referéndum, con lo cual ni siquiera es que es un no masivo, es un no casi 50-50, pero ganó por algunas décimas el no. La gente que no está de acuerdo con las penas, sobre todo con las no penas que se daban en este acuerdo para los integrantes de la FARC. O sea, más que un no a la paz, es un pedido de más justicia, por lo menos así se interpretó de la gente que votó por el no hace 15 días en Colombia. Bueno, ¿qué más pasó en estos días? Bueno, el Santander se quedó con el negocio minorista del Citi en Argentina. Después vamos a ampliar un poquito más esos detalles. Vamos a hablar de tecnología, de muchas cuestiones más en este solo negocios, así se dice en plural, de feriado. Bueno, tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb, y también tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un rato nomás, finalizado este programa, vamos a subir el audio online para que puedas escucharlo otra vez, para que lo puedas descargar y compartir en las redes sociales, para que lo escuches nuevamente en tus dispositivos móviles, todo ahí en www.solonegociosweb.com.ar. Se me quiebra la voz, y no de emoción, sino gracias a los plátanos que están inundando el barrio de Palermo. Le agradecemos, le mando un saludo muy grande a Sarmiento, que es el que trajo los plátanos hace más de un siglo, los plantó en todos Buenos Aires. Hoy creo que es el árbol así de calle más más presencia tiene en la ciudad de Buenos Aires, y cada vez que llegan estos días, primavera, posprimavera, hasta el verano, y empiezan a volar ese polvillo y esas pelucitas del plátano, estamos, los que somos un poco alérgicos, estamos un poco al borde del estornudo y de la tos permanente, con los ojos muy picosos. Así que le mando un beso grande a Domingo Faustino, que es el que importó, vaya a saber uno de dónde, estos arbolitos pinchudos. Y así que nada, si me ven toser o estornudar, me escuchan, me ven también. ¿Estamos saliendo por camarita, Juan? Ah, mira vos. Si entran a www, ¿cómo es la dirección? Radio LED Online, exactamente. Online. Mira vos, cómo estamos el feriado. Vamos a repetir. www.radioledonline.com. Y ahí pones para ver en vivo. Y me ves el luquete que tengo hoy, espectacular. Bueno, míralo, porque la verdad estoy, me preparé para la ocasión. Después te doy la cámara. Te doy vuelta a la cámara y lo miras un poquito a nuestro operador también, así lo conocen. Bueno, vamos a escuchar música, tanda, y volvemos con más Solo Negocios. Not far away, it's California. Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa Banco Provincia. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia Claro. Es simple, es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos, 13-18, 21 grados la temperatura. Me encanta esto de decir, me siento como un locutor diciendo temperatura y la hora. Me falta la humedad, pero bueno, lo estoy mirando en la tele y la verdad que la tele ya hace por lo menos 20 años que no muestra la humedad y todo eso, y la velocidad del viento y todas esas cuestiones climáticas. Bueno, hablando de cuestiones climáticas, está un poquito nublado en la ciudad de Buenos Aires, pero pesado. Parece que en la semana va a haber lluvia y demás, así que la primavera parece que... Estuve mirando hoy un poco el pronóstico extendido y no va... Está todavía, pero... Guardate una camperita, qué sé yo. La verdad, no sé. ¿Vas a pagar el... ¿Tenés un calefactor prendido? No sé, dejalo en piloto, porque por ahí no viene un fresquito todavía. Eso por lo menos lo que veía hoy con respecto a la temperatura. Pero bueno, esto no es un programa de meteorología. Es un programa donde, entre otras muchísimas cosas, hablamos de emprendedores. Y justamente vamos a hacer una nota vinculada con emprendedores... hicimos ya varias de emprendedores porque, viste, siempre últimamente se está hablando de emprendedor y decís, bueno, tecnología, internet, hay mucho de eso, está muy bien que aparezcan emprendedores que tienen que ver con el mundo tecnológico, con internet, con startups que apuntan a negocios globales y demás, todo vinculado con internet, con el mundo móvil, por ahí con aplicaciones y demás. Pero también de vez en cuando nos gusta hablar de emprendedores que están haciendo más cuestiones que tienen que ver con cuestiones más industriales, si querés, o cosas que están pasando. En este caso vamos a hablar con un emprendedor que hace cosas para el sector del agro. Estamos en comunicación con Francisco Colombati para que nos cuente un poco más de su proyecto Molino Agro. Francisco, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, hola, buen día, muchas gracias. Buen día, ¿cómo andás? ¿Desde dónde nos estás hablando? Parezco la propaganda de Telefónica hace 20 años. Estoy hablando desde Rosario. De Rosario, estoy bien. Estoy acá frente a la parrilla celebrando el Día de la Raza y mi cumpleaños. ¡Ah, feliz así cumpleaños! Que... estás por comerte un asado y te interrumpimos en este momento, gracias por atendernos. No, todavía no. Lo fui estirando, esperándolos a ustedes. Y lo tenés ahí, que no se te pase la carne, te pido por favor, que a ver si no se te, viste, tenés unas mollejas media pasaditas por culpa nuestra. La verdad no quisiera, ¿sí? Lo hacemos corto, si te parece. No, bueno, jamás le echaría la culpa a otro. Francisco, gracias por atendernos en tu cumpleaños, de verdad, que la pases muy bien, festejá rico, comer rico, y antes contanos un poco del proyecto que estás haciendo, de Molino Agro. Bueno, muchas gracias. Mira, el proyecto en esencia tiene que ver con un tratamiento que sirve para proteger la harina de soja. Argentina es uno de los principales exportadores de este commodity. Claro. Y en realidad es el principal en el mundo. Exportamos aproximadamente el 50% de la totalidad del mercado mundial. Y dentro de los parámetros contractuales existen dos microbiológicos que son fundamentales. Uno es la ausencia de salmonela y por otro lado la ausencia, o en realidad determinados niveles de micotoxinas, ¿no? Esas son las exigencias internacionales para que vos puedas exportar así globalmente a mercados grandes la harina de soja. Exactamente, cuando llega a destino se le hace un análisis, si tiene salmonela, presencia de salmonela en 25 gramos de la harina, te lo rebotan, bueno, para atrás como loco. Exactamente. Para decirlo de una forma técnica, digamos. Exactamente. No, te lo rebotan o en el peor de los casos te pueden exigir incluso que uno se haga cargo del costeo del tratamiento de la mercadería para eliminarlo. Y bueno, y esos costos son... te pueden prácticamente eliminar la ganancia. Y además me imagino que además de toda esta cosa que tiene un impacto en tu negocio, me parece que deja un poco medio mal parado también al país como exportador, ¿no? Pues si bueno, ya ponen una crucecita, vamos a decir, bueno, acá hay problemas, chequeémoslo bien, y ya queda como un poco en duda la calidad exportadora de la harina de soja en este caso. Totalmente, totalmente, ya se le hace una marquita, una cruz, digamos, claro. a este destino, ¿no? Y además también están los problemas ambientales. Ustedes imagínense que un banco tiene 30.000 toneladas, 40.000 toneladas puede llegar a transportar. Imagínense lo que es el impacto ambiental de 30.000, 40.000 toneladas de mercadería contaminada en un puerto. Claro. Entonces realmente... Es un problema para todos. Para los de acá, para los de allá, para los del medio, para todos. Totalmente. Totalmente. Bueno, ¿y qué están haciendo ustedes de Molino Agro para evitar estas cuestiones de que llegue bien en la harina de soja a destino? Bueno, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una solución biotecnológica. Yo soy biotecnólogo de formación, soy doctor en ciencias biológicas, y en esencia esta solución es una solución que está compuesta por 6 fermentos de bacterias benéficas. Estas bacterias benéficas, para que vos te hagas una idea, son similares a las que se utilizan en la fermentación, en la producción de yogur, por ejemplo. Ajá, claro. Son similares a la famosa L-casei, que exacto. Anda por ahí sin hacer alusión a ninguna marca. No, claro, que tenemos la voz de un conocido locutor diciendo esto con la vamos a decir, que es la Serenísima, ¿no? Exactamente. Exactamente, que bueno. Hace los yogures. Digamos, son bacterias buenas. Son bacterias buenas. Claro, exacto. Estas bacterias buenas... Nosotros las fermentamos por separados y después hacemos una mezcla. Mezclamos 6 en distintas proporciones. Haces un combo de bacterias que protegen a la harina de soja. Exactamente, este combo se la asperjamos sobre la totalidad de la harina de soja, lo mezclamos a través de una rosca mezcladora que hemos diseñado especialmente para este proceso, y luego se envía a la celda. Estas bacterias de alguna manera ejercen un efecto dual. Por un lado generan un tapiz sobre la harina, tapizan la partícula de harina evitando que otras bacterias interaccionen, o sea que se deposite salmonela u hongos que son productores de micotoxinas. Sí. Y por otro lado tenemos el efecto que produce el fermento, es decir, cuando las bacterias fermentan secretan diferentes metabolitos al medio, y estos metabolitos muchas veces son inhibidores del crecimiento de otras bacterias. Perfecto. O sea, este cóctel que hacen ustedes protege la harina. Contame un poco, estamos hablando con Francisco Colombati de Molinos Agro, que nos está contando todo este proyecto para proteger la exportación de harina de soja con un combo, con un cóctel de bacterias. Esto que me imagino, vos me contabas recién cuáles eran tus estudios, digamos, esto que nace en el laboratorio, contame cómo es el proceso para que esto se convierta en una empresa o en un proyecto, en qué etapa están, digamos, esto que por ahí es tan complicado pasar desde el laboratorio o de la academia a algo productivo, a la empresa, ¿cómo hicieron ese proceso? Sí, en nuestro caso fue más sencillo porque empezamos, o sea, partimos de una necesidad concreta, es decir, claro. Molinos tenía la necesidad de tener una harina sin salmonela y sin micotoxina, en este caso, ¿no? Entonces ellos ya querían un producto concreto. A partir de ahí se empezó a trabajar, obtuvimos buenos resultados, digamos, existe mucha información respecto a la interacción que existe entre el tipo de bacterias benéficas y la salmonela, es decir, es un tratamiento que se conoce hace muchos años, o sea, existe información ya disponible. Bien. Solamente que no estaba aplicada a este mundo, ¿no? Porque parece una tecnología de una empresa láctea, no sé si ustedes conocen, pero lo que es la industria por ahí de la molienda de soja quizás es distinta, por ahí no está tan afianzada tecnológicamente. Claro. Entonces, bueno, un poco transitamos ese camino generando una solución, viendo que la solución era económicamente viable. Molinos Agro decidió hacer una apuesta, la construcción de una planta. Trabajamos, hicimos distintos ensayos con otras aceiteras del cordón industrial de acá de Rosario. En estos momentos parte de nuestro producto ha sido licenciado de la compañía Fugram. Ajá. Que es la compañía, es una de las compañías líderes en fumigación de granos y post cosecha principalmente. Así que tenemos distintos flancos abiertos y además que tenemos la convicción de que este tipo de tratamientos puede aplicarse a otro tipo de industrias, también vinculadas obviamente con los alimentos, con los commodities alimenticios, ya sea. Bien, genial. Bueno, o sea, puede esto extrapolarse con algún trabajo intermedio a otro tipo de alimento que puede estar expuesto a contaminación o alguna otra cuestión en el proceso de viaje hacia destino final de exportación. Totalmente. Bien. Bueno, y contame, o sea, vos trabajás para Molinos desarrolló esto, te contrató después, lo compró la empresa, había una empresa en el medio, una startup, ¿cómo fue? En realidad sí, en estos momentos, hace 4 años ya que trabajo para Molinos. Bien. Molinos tenía una idea relativamente incipiente del proceso y del producto. Nosotros hicimos algunas mejoras, agregamos otras cepas benéficas, obviamente. Y bueno, y esta tecnología se patentó internacionalmente, está licenciada. Y ya te digo, no solo estamos trabajando con otras compañías locales, sino también estamos empezando a trabajar con otras compañías internacionales. Perfecto, perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias por atendernos en el día de tu cumpleaños. ¿Cuántos años tenés? Acabo de cumplir 33. Mira, estoy vos cumpliendo 33, digamos. Mira vos, un joven emprendedor, en este caso trabajando para Molinos. Así que bueno, gracias. Andá, que no se pase la carne y sigan disfrutando. ¿Cómo está el día en Rosario? Está nublado. La verdad que fue bastante osado de parte mía sacar la parrillita, pero hasta ahora ya está. Bueno, no se me apagó el carbón, así que estamos bien. Que disfruten del asado. Acá el grado de envidia que estamos teniendo con Juan es alto, pero bueno, no importa, vamos a seguir haciendo el programa, no hay problema. Disfruten y gracias por la nota. Te mando un saludo grande. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hablamos con Francisco Colombati de Molinos Agro, que nos contaba un poco este proceso de cuidar y de evitar que la harina de soja, en este caso, se contamine o tenga salmonela o alguna otra bacteria en su destino, en su viaje de exportación. Como decía Francisco, la Argentina es el principal exportador de este commodity, que es la harina de soja. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios en instantes. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Say to you, but I don't know how. estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Estamos, son las 13:33 en la ciudad de Buenos Aires. Sigue gris. La verdad que no volvió a salir el sol, por lo menos acá en esta parte de la capital federal, en el barrio de Palermo. Seguimos con día gris. Vamos a hablar de Flybondi. ¿Te acordás? En el programa pasado contamos más o menos que se había anunciado la intención de esta aerolínea de bajo costo de desembarcar en el país. Te contamos que estaban empezando a trabajar en esta cuestión de me imagino de ver la burocracia y otras demás cuestiones que tienen que ver con comenzar, con una aerolínea comience a operar. Pero bueno, para tener más detalles de qué se trata Flybondi y hablar un poco más de lo que es el mercado de las aerolíneas de low cost o de bajo costo, ¿por qué en este momento en Argentina? Y además estamos en comunicaciones con Julian Cook, que es el CEO de Flybondi, para que nos cuente un poco más de detalles de este proyecto. Julian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, gracias. Bueno, muy bien. Julian, contanos un poco por qué Flybondi en este momento en Argentina. Bueno, el proyecto hace muchos años que con mi socio Gastón Paide hemos hablado de hacer una low cost acá en Argentina. Sí. Y bueno, el gobierno anterior no quería competencia para aerolíneas y así que con el nuevo gobierno que llegó en diciembre tenemos una experiencia de intentarlo de nuevo, ¿no? Bien, bueno, Julian, le contamos a la gente, vos no sos argentino, obviamente. Claro, claro. Tenés un muy buen español, te entendemos perfecto, claro. Pero contanos de dónde sos. Claro, de Suiza. Bien, perfecto. Sí. ¿Y hace cuánto que estás en el país? ¿Poquito? Bueno, hace un mes que estoy acá con mi familia, pero hace desde marzo que estoy a casi 50% de mi tiempo acá. Bien, perfecto. Julián, sobre el proyecto. Contanos un poco cuál es la idea que tienen con Flybondi, que tiene un nombre que nos encanta, que nos parece súper super marketinero, bueno, y la verdad que hace referencia a una cuestión tan nuestra, tan argentina, que es eso, claro, del Bondi, que me imagino que te lo deben haber tenido que explicar en su momento qué significaba, claro, el Bondi. No es muy, claro, difícil de entender, pero es algo muy muy argentino, ¿no? No, claro, el nombre es la idea de Gastón, que lo tenía desde 8 años y al principio estaba Airbondi y al final cambiamos para Flybondi, pero la idea es simple de replicar lo que pasó en muchos países del mundo. Es una empresa, una línea a bajo costo y para desarrollar el mercado, ¿no? Uh-huh. Hoy Argentina tiene solamente casi más o menos 10 millones de pasajeros de cabotaje, y cuando miras lo que pasa en países como Chile o Brasil, y misma nosotros acá el potencial lo vemos a tipo 25 o 30 millones de pasajeros. Ah, más del doble de potenciales pasajeros de lo que es en este momento. Claro, hoy en Chile tiene el mismo nivel de pasajeros, tiene más o menos 10 millones de pasajeros en Chile por una población de 18 millones. Claro, acá en Argentina estamos en 40, no sé, 3 o 4 millones de población. Así que, y también con ciudades importantes como Córdoba, Mendoza, hay muchas ciudades importantes en el interior que necesitan más conexión con Buenos Aires y con otro punto del país. Y también me imagino el turismo también, que es una buena opción para el turismo que quiere viajar, las distancias son largas, no quiere gastar tanto dinero, bueno, es una claro, es una buena opción, más allá del turismo aprovecha un poco la diferencia de cambio, claro, bueno, dependiendo qué tipo de turismo, ¿no? El europeo o el estadounidense, pero digo no, de todos lados. Claro, exactamente. Hoy la tasa de ocupación de hoteles en Argentina es muy baja también. Claro. Es tipo 40% en algunos lados y debe ser 70%. ¿No? Bien, contanos un poco. Hay un potencial increíble. Contanos un poco, yo sé que vos tenés experiencia en el mundo de aerocomercial, que has tenido, sí, has estado a cargo de otros proyectos similares en otros lugares del mundo, y por lo menos lo que hemos leído en los medios, tanto ustedes como los demás inversores también son gente con experiencia en el mundo low cost, en el negocio low cost en otros lugares del mundo. Contanos un poco para la gente que nos está escuchando y que por ahí no sabe o ha viajado alguna alguna vez en Ryanair en Europa o en Estados Unidos, sí, o en Air, alguna de las otras low cost en las alemanas o alguna de las demás. Contanos un poco cuáles son los concretamente los beneficios que podríamos tener con una low cost en cuanto a pasajes. ¿Cuánto más barato puede ser un pasaje en una low cost de lo que hoy pagamos en un vuelo interno, por ejemplo, en aerolíneas o en LAN o alguna de las otras aéreas que funcionan en el mercado local? Bueno, en términos de... Si hay una cosa que hay que explicar es que hoy en Argentina tiene una banda mínima, una tarifa mínima, pero esperamos que el gobierno dentro de un año o menos va a eliminar esta banda mínima. Si la banda mínima es eliminada, entonces podemos llegar a un 60-70% menos del precio de hoy. Ah, muchísimo. Es decir, claro, es decir, un Buenos Aires-Córdoba, nuestro precio promedio, no es el más barato, pero el promedio sería alrededor de 600-700 pesos. Claro, más barato que un ómnibus. Claro. Sí. Bien, bueno, entonces, ¿qué condiciones tiene que darse? Vos me decías, primero la eliminación de la tarifa mínima, que es algo que viene, que este gobierno arrastra desde otra administración, pero la verdad, por el momento tampoco hizo mucho esfuerzo inmediato para eliminarla. ¿Cómo ven ustedes que se va a desenvolver esto a nivel regulación y a nivel oficial? No, yo creo que el gobierno va a hacer las cosas paso a paso, no quiere ir de un... de un mercado cerrado a un mercado 100% abierto de un día al otro. Yo creo que hace sentido, hay que hacer las cosas paso a paso, así que ya había antes una tarifa máxima, sí, eso sí lo han quitado hace algunos meses. Así que yo creo que no, hacen las cosas paso a paso y hay que yo creo que en un momento van a hacerlo. La verdad es que no sé, pero esperamos que dentro de un año la tarifa mínima va a ser eliminada, ¿no? Bien, ¿y ustedes cuándo van a pasar a operar Flybondi? Más o menos al medio del año que viene. Ah, perfecto, a mediados de 2017 ya van a estar operando. ¿Y con qué, claro, con qué equipo, con qué aviones y con qué rutas? Los aeronaves todavía estamos de un lado hablando con Airbus y Boeing, así todavía no hemos hecho no hemos elegido el aeronave final, pero el que funciona con una empresa low cost es o el A320 de Airbus o el 737. O el 737, Boeing, claro. Muy similares, son aeronaves casi idénticos. Sí. Tiene 180, 189 asientos cada uno. Bien. ¿Van a comprar aviones nuevos o van a ser aviones que ya están en uso? No, vamos a alquilar, vamos a hacer leasing con aeronaves de más o menos 8 años de edad. Bien, perfecto. Hay mucha cantidad de aeronaves disponibles en el mercado secundario. Bien, y cuando, para ir terminando, estamos hablando con Julian Cook, que es el CEO de Flybondi. ¿Con qué rutas van a empezar? ¿Cubriendo qué rutas para en Argentina? Nuestro objetivo es empezar con las rutas más importantes, desde Buenos Aires a Córdoba, a Bariloche, a Iguazú, a Mendoza, a Salta, la más importante. Pero también para nosotros es importante y vamos a empezar probablemente enero de hablar con las provincias, sí, para que nos dan condiciones interesantes para ir a un aeropuerto, ¿no? Para nosotros es muy importante que la provincia pueden ayudarnos a desarrollar y a llegar a este costo, un costo más bajo posible. Bien, o sea que las provincias los ayuden financieramente en cuanto a algún beneficio para que ustedes puedan insertarse en ese mercado. Sí, claro, porque una low cost va es como un catalizo para la economía local. Cuando vos vas a llegar en una provincia con, no sé, 100.000 pasajeros al año o más, es un impacto económico muy importante en, claro, en cada provincia. Bien, bueno, y a nivel confort en vuelo, ¿cuál es la diferencia entre una low cost, o por lo menos lo que van a hacer ustedes, y las otras aéreas? Yo viajo, no mucho, pero de vez en cuando viajo así en el país, y la verdad que los beneficios y la comodidad que te dan las aerolíneas, tanto LAN como los amigos de Aerolíneas Argentinas, no es lo más cómodo del mundo, y no es que comes ni mucho menos, son vuelos cortos, y la verdad que el confort es relativo. Es muy parecido. No hay mucha diferencia. Por ejemplo, en un 737 nosotros vamos a poner 180 asientos. Yo creo que Aerolíneas en el mismo aeronave pone tipo 160. Claro. Porque ellos tienen una clase ejecutiva. Nosotros no vamos a tener una clase ejecutiva, así que pero en clase de economía va a ser más o menos lo mismo. La diferencia es que nosotros, por ejemplo, vamos a vender todo a bordo, así que si quieres comprar una bebida o algo a comer, la pagas. Muy bien, me parece bárbaro. Pero de buena calidad. Bueno, Julia, muchas gracias por la comunicación en este día feriado. ¿Qué tal Buenos Aires? ¿Cómo te sienta vivir acá en Buenos Aires, ya con la familia instalado? No, me gusta mucho. No es la primera vez que estoy acá, y la verdad es que Buenos Aires y Argentina me gusta mucho. Bueno, Julian, muchas gracias por la charla. Esperemos que puedan poner operativa muy rápido Flybondi, que podamos viajar por toda la Argentina con ustedes más barato, y que ustedes ayuden a hacer un poco más competitivo el mercado aerocomercial local. Te mando un saludo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Julian Cook, que es el CEO de Flybondi. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta. Ya habíamos hecho alguna otra notita en acá en Solo Negocios con el tema de Amazonas, otra empresa boliviana que también estaba haciendo vuelos un poco más económicos, en este caso entre Argentina, entre Buenos Aires y Montevideo. Ahora Flybondi. Bueno, vamos a ver cómo se dinamiza el mercado aerocomercial local. También pendiente de que se baje el mínimo de tarifa de parte del gobierno. Vamos a ver cuándo ocurre eso también. Bueno, Juan, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos ya con el último bloque acá en Solo Negocios. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. Beside me, I go crazy. cuidar la radio. Auspicia este programa Banco Provincia. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocios. Hace algunos días se presentó Pixel, habrás escuchado por ahí. El nuevo teléfono de Google se presentó en Estados Unidos y vamos a indagar sobre si le nació un competidor de verdad, posta al iPhone. Sabemos que Android reina en el mundo de los sistemas operativos para móviles. Si mirás todos los dispositivos que usan Android, son más del 80% del mercado. iPhone tiene una porción menor, pero bueno, sabemos todo lo que representa Apple en cuanto a marca y en cuanto a expectativa cada vez que lanza un producto y demás. Ahora vamos a ver si Pixel es realmente el gran competidor para iPhone, y para eso estamos en comunicación con la persona que más sabe de teléfonos celulares en la Argentina, mi amigo personal, conductor en esta misma radio del programa Control Z. Estoy hablando del señor Ricardo Sametban. Sametban, ¿usted está ahí del otro lado del teléfono? Por supuesto que estoy, y estoy honrado de ser una vez más llamado para charlar en su programa. Pero por favor, es un placer para nosotros. Contame a ver un poquito de Pixel, a ver cómo zaraseé un poco, dije más o menos lo que pasa, exageré. No, está bien, lo que está muy bueno. Bueno, pará, está bien, está bien, me decís, está bien. Pretendí un poco más de vos. No, está impecable. Ah, bueno, impecable. Sí, está bien, como diciendo, sí, está bien. Hiciste un paneo okay. Y me la dejaste servida para que yo me explaye un poquito más. Vos recién decías esto de que Android tiene el 80% del mercado, más o menos, iPhone es menor, pero Apple tiene algo muy codiciado, que es lo siguiente: si bien en el mercado tiene una participación menor, tiene los usuarios más valiosos en términos económicos. O sea, la gente que tiene plata y que es más propensa a gastar más plata en el celular tiende a tener un iPhone. Claro. No son todos. Samsung es el otro que tiene una gama alta con el Galaxy S7, qué sé yo, y también tiene una participación de mercado en ese segmento. Pero digamos, el fuerte de Apple, si querés, son los usuarios que están dispuestos a pagar bastante dinero por un teléfono que es caro. Hasta $1,000, ponele, más o menos. Ponele, entre 800 y $1,000. Estamos hablando de eso en el exterior. Acá, que llegue, mucho más. Bueno, tal cual. Entonces, es un, como segmento, es más acotado, pero es la gente que tiene plata. Entonces, eso es un segmento muy atractivo. Y el otro problema que tenía Google hasta ahora es un problema intrínseco a cómo funciona Android, que es de la misma manera que funcionó Windows. Vos tenés dos maneras de hacer una computadora. La manera que usó Apple a lo largo de toda su historia, que es una manera vertical. Vos haces el hardware, el aparato y el sistema operativo que le da vida. Claro, integral, todo junto. Claro, todo junto, todo integrado. Y si no tenés una versión horizontal, que es la de Google, y también la de Microsoft, que es decir, yo hago el sistema operativo, sea Android o sea Windows, te lo doy a vos, fabricante de teléfonos, o de computadoras, y vos arreglate. Claro. Eso tiene una virtud, que es que los fabricantes se pelean, compiten, y entonces tenés una gran diversidad de modelos, de marcas y de precios. Entonces tenés mil modelos de teléfono de Android para elegir. Del iPhone no tenés eso, tenés que ajustarte a lo que te pide, a lo que te ofrece Apple. Claro, y como estrategia de sistema operativo, eso Google lo hizo bien, porque justamente le permitió tener, como decíamos, el 80% del mercado de sistemas operativos móviles. Exactamente. El problema que tiene eso, que es el mismo que tiene Microsoft, y Microsoft está haciendo lo mismo con la línea Surface, como está haciendo ahora Google con el Pixel, es que ni vos podés lograr que los productos que tienen los demás fabricantes sean tan buenos, porque lo que hacen los fabricantes es tomar lo que vos les diste y lo toquetean un poco. Lo toquetean un poco y ya. Claro. Vos tampoco les dejás que lo toqueteen todo, porque si no vos perdés el control. Ellos tampoco se meten a toquetearlo demasiado, porque es muy caro. Entonces siempre queda algo que está bien, pero que no es todo lo bien que podría estar. Esa es la gran diferencia que tiene Apple con el iPhone, que tenía BlackBerry, por ejemplo, más allá, digamos, de los resultados finales. Pero quiero decir, no es que es un modelo que es único Apple. Hay un claro, tiene el control absoluto sobre su sistema operativo. No dejan que nadie le meta mano, esto es lo que es, y tenés un solo o dos modelos, en este caso, como tiene, bueno, más modelos en realidad, porque son varios los modelos, pero digo, es una única marca iPhone, y si querés venir, compra esto y ya está, lo tenés acá 100%, no en otro lugar. Claro, y la ventaja que tiene eso es que los tipos pueden agarrar el hardware, esos componentes, y sacarles el jugo al máximo, porque lo conocen al detalle, porque pueden modificar el sistema operativo para que aproveche al máximo cada elemento del hardware, o sea, cada componente del teléfono o de la computadora. Bueno, lo que dice Google es que va a empezar a hacer algo similar con esta línea Pixel, que es lo mismo que viene haciendo Microsoft con la línea Surface. Es decir, pará, hagamos una cosa. Yo le sigo dando a mis socios la posibilidad de que sigan haciendo sus equipos, pero yo voy a apuntar a la gama alta. Voy a hacer un equipo muy de nicho, porque la realidad es que el Pixel tiene el mismo precio que el iPhone y va a competir también con el Galaxy S7, ponele, con lo cual Google va a tener que invertir un montón de plata para promocionarlo, porque una de las grandes diferencias es que Google hacía Android, lo posteaba ahí, te lo daba gratis y decía, bueno, vos arreglate, vos corré con todos los riesgos de inversión de capital, que significa comprar, fabricar equipos y después rezar, digamos, a que se vendan. Sí. Y si no los vendés, tenés un montón de dinero perdido. Se jorobó el fabricante. Claro. Bueno, se mete en todo eso y dice, yo voy a hacer un equipo medio de nicho, porque va a ser muy caro, porque va a ser muy, muy de alta gama, y le dejo todo el resto del mercado a ustedes. ¿Cuál es la apuesta? Obviamente, si esto sale bien, si la gente dice que el Pixel vale la pena gastar en eso porque tiene el sello de Google, digamos, tiene la certificación, si querés, de que va a tener el mejor Android posible. Entonces, si tiene un éxito ahí, Google va a empezar a empujar y después se va a ir quedando con una porción más grande del mercado. Y lo que tiene, que es lo mismo que pasa con Microsoft, es que tanto Android como Windows son tan grandes que los tiene a todos medio agarrados, porque ponele que Samsung dice, pará, no tiene sentido que si Google va a estar compitiéndome, chao, yo voy a hacer otra cosa. Y que se tiene que poner a armar un sistema operativo de cero de ellos, la verdad que llegan recontra tarde. No solamente el sistema operativo, hoy el gran problema que tenés, porque incluso Samsung lo tiene un sistema operativo que se llama Tizen, que ponele, hagamos, digamos, supongamos que es tan bueno como Android. El problema son las aplicaciones. Claro, la tienda de aplicaciones, que ya, digamos, hoy hay lugar para el Google Play, el Apple Store, y olvídate, ya está. Le pasó a Microsoft con Windows Phone. Tenían el sistema operativo, andaba muy bien, era muy lindo, sí. Y empezaron con las aplicaciones. La empezaron a remontar, pero llegó un momento en que tenían que tratar de llegar al millón y medio de aplicaciones que tiene Apple o que tiene Android. Muy desde atrás, tenés que lograr convencer a todos los grandes desarrolladores de software, Facebook, Snapchat, WhatsApp, un montón más, que digan, no, pará, haceme una versión de tu aplicación que sea justo para mí. Chao, perdiste, ya está. Es muy costoso para esos desarrolladores, ya tienen un mercado enorme. Digo, ponele, este año van a ser más o menos 1.600 millones de teléfonos. Ponele, yo vengo y te digo, mira, vos haces, invertís algo de plata en recursos para abastecer a esos 1.600 millones, pero yo ahora necesito que hagas algo más para abastecer a los míos. ¿Y cuántos son los tuyos? Y la verdad que no sé, ponele que van a ser unos 10, qué sé yo, suponete, 10 millones en el primer año. Te dicen, no, pará, ¿sabes qué? Yo sigo con lo mío. Claro. Vos fijate, cuando tengas un volumen grande, llamame y ahí vemos. Entonces es una especie de tema de huevo y gallina en el que ninguna otra plataforma logra despegar porque el gasto necesario para ponerse a tiro de los demás es tan grande que no llegan nunca. Bien, Ricky, escúchame, el teléfono, el Pixel es un telefonazo, no vamos a hablar de detalles técnicos acá porque no tiene mucho sentido, es un caño. Sí, un cañonazo. Está a la altura de todo, tiene, no sé, filma en 4K, tiene todo, mucha memoria, tiene 4 GB de memoria, digamos, es un caño. ¿Se sabe cuándo va a llegar a Argentina? ¿Si va a llegar? ¿Si lo va a vender? ¿Hay algo? ¿Google dijo algo de esto? Mirá, va a depender un poco de cómo lo vaya a vender Google. Lo que pasó históricamente con la línea Nexus, que era la antecesora y la que ahora se termina, es que como cada teléfono Nexus lo hacía un fabricante, dependía de si ese fabricante en particular lo traía al país. Por ejemplo, LG trajo el Nexus 5X al país, pero Huawei no trajo el Nexus 6P, que es el otro del año pasado. Entonces va a depender un poco de cuál sea el sistema de distribución de Google. Además, en la Argentina tenés el problema de Tierra del Fuego, con lo cual, mi estimado, así, digamos, hoy lunes feriado, es que no va a venir, salvo que alguien lo importe a mano, como se importa el iPhone, y lo vas a pagar ultra mega caro como el iPhone, porque tenés un montón, digamos, la barrera impositiva puesta para beneficiar a Tierra del Fuego hace que si vos no te instalás en Tierra del Fuego con una planta para fabricarlo localmente, es muy caro. Bien. Eso por ahora no cambió, hay que ver si cambia, si se habilita algo, pero en principio no. Yo no creo que venga masivamente, y si viene va a ser carísimo. Bien, bueno, ya que hablamos de importar, hoy salió en el cronista que el 25% de los smartphones que se venden en la Argentina son de contrabando. Contrabando, sí, entre comillas, porque ahí están metiendo los que trae gente en viaje, que es más un contrabando hormiga, digamos, no es un contrabando en sí. O los que declaran directamente en la aduana, pero digo, el y que pagan los impuestos cada uno que lo trae, ¿no? El excedente y demás. Un cuarto de los smartphones que se venden en Argentina no se venden en el mercado local, es alto. Es muy alto, y además hay mucho eso que es contrabando de verdad, digamos, del ilegal. Claro. Son cargamentos que entran vía Paraguay, que entran de algunos otros lados y que no se sabe muy bien el origen. Llegan por vía alguna aduana paralela o algún guiño y sí, salen al mercado, y es mucho dinero. Y además el gran problema que trae, bueno, uno de los grandes problemas, más allá de la cuestión impositiva, uno de los temas que implica esto es que los fabricantes que tienen presencia local tienen que competir contra sí mismos. Contra las marcas que vienen de afuera, sus propios equipos que traen de afuera. Claro, igual, claro. Estábamos hablando que se venden unos 10 millones en el mercado local, más o menos, un poquito más, por ahí, y sí, de lo cual es 2 millones y medio. Claramente estamos hablando de que entran son 10 millones, perdóname, teóricamente son 10 millones que salen de Tierra del Fuego, y a esto se le suman 2 millones y medio más. Claro, exacto, eso te quería decir. 2 millones, sí, y medio más de lo que viene de afuera. O sea, es un número, para ser un gente que lo trae en el bolsillo y que trata de pasar por la aduana, no llegas nunca, digamos. Evidentemente entran volumen por otros lados. Sí, hay un circuito montado de estafa al Estado para no pagar impuestos. Y entonces el problema que tenés es que son equipos que vienen de China a precio chino. No hacen todo el circuito de ir hasta Tierra del Fuego y volver y los impuestos y eso, entonces son mucho más baratos y compiten contra sí mismos, porque no es que es un teléfono trucho, digamos, el punto es este. No, claro, es el mismo teléfono traído de afuera. El mismo, claro, está comprado en China por un gran comprador. Vos vas a China, pedís una partida de, qué sé yo, 100.000 Galaxy S7, perfecto, ningún problema. Te lo mandan en container, llega a la aduana de alguna manera entra. Claro, ahí está el tema, circuito. No tendría que poder entrar y sin embargo entran. Claro, entran por Paraguay, entran por Chile, entran por la aduana y no pagan un montón de impuestos y tienen que competir contra el Galaxy S7 hecho acá, que sí paga un montón de impuestos. Con lo cual, si te lo ponen más o menos al mismo precio, la ganancia es enorme. Es enorme, claro. Sí. Y sí, es un problema, porque además las operadoras le tienen que dar soporte a esos equipos, y son equipos que no están homologados, más allá de que funcionen bien y que sean todos iguales. Es un lío bárbaro. Después la gente va a reclamar y te dice, mira, este email, que es el número como el DNI de cada teléfono, no está registrado acá, así que no te lo puedo dar soporte. El cliente dice, pero yo soy cliente tuyo como Telefónica, arréglamelo, y ahí se arma un lío bárbaro. Sí, exacto. Ricky, muchas gracias por atendernos en el feriado. Por siga nada. Disfrutando del día de descanso. Abrazo grande. Igualmente. Bueno, hablábamos con Ricardo Sametban, que es el periodista del diario La Nación, que es el conductor en esta radio en FM LED de Control Z. Y para mí, la persona que más sabe de celulares y del mercado móvil en la Argentina. Bueno, se nos terminó el programa, nos recontraextendimos. Cortito, porque te dije que te lo iba a contar al principio del programa. Al final el Banco Santander se quedó con la operación de la banca minorista del Citi, que estaba en venta, ya te contamos acá en Solo Negocios, ya hace algunos meses. Son medio millón de clientes individuales que tenía el Citi, una red de 70 sucursales, se venía negociando, había varios oferentes, se redujo su número de oferentes. Finalmente el banco Santander se queda con el negocio de banca minorista de Citi, que sí va a seguir operando en el país con todo lo que es banca corporativa. Por ahí la semana que viene hacemos alguna notita y damos algún detalle más. No, la semana que viene no, porque la semana que viene me voy de viaje y no voy a hacer Solo Negocios, me voy de viaje a México invitado por la gente de SAP, así que por ahí la otra semana te cuento un poco más de qué está haciendo SAP en Argentina, en México y en toda América Latina. Nos vamos a ir, recuerden, @solonegociosweb en Twitter y en Internet, nuestra página web www.solonegociosweb.com.ar. Amigos, disfruten lo que queda del feriado, la mejor semana para ustedes, nos encontramos en 15 días acá en Solo Negocios. Chau, chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.